existieron y hadas sin alas en tiempos modernos. Entre mentiras estás, ya nos robaron la paz. Mi corazón no dejará de cantar. Vas de seguro ante esta injusticia racial. Es el político una nueva raza quiere formar. Y mientras tanto aquí abajo formamos nuestro modelo de gobierno que queremos lograr. Quiero la libertad. Revolución. Busco mi voluntad.